este puente. Han pasado de años, pero seguimos demostrando que seguimos luchando y seguimos reclamando esas mismas cosas que reclamaba Maxi, Darío y tantos otros compañeros que hemos perdido a lo largo de todos estos años. Hoy, a 12 años, nos encontramos con que esa lucha que se llevó aquel 26 de junio por mejoras salariales, de trabajo, basta de desocupación, un salario digno para todos, hoy están totalmente vigentes. Hoy los trabajadores ocupados y desocupados seguimos en las calles reclamando un salario digno igual a la canasta familiar, porque nuestros hijos tienen derecho a tener una vida digna. 12 años donde nos encontramos con que las causas siguen estando con la misma impunidad. Nos encontramos a 12 años con que Milani asumió como jefe de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos con que De la Rúa fue absuelto por las causas del 19 y 20 de diciembre. Nos encontramos con un gobierno que sigue manteniendo un doble discurso de derechos humanos y manteniendo vigente y muy latente en medio de todos nosotros la impunidad. Nos quieren callar la boca poniéndonos leyes antiterroristas y antipiquetes. Nunca vamos a pedir permiso para reclamar justicia. Nunca le vamos a pedir a ningún gobierno de turno que nos diga cuándo tenemos que salir a la calle a luchar. Tenemos derecho, somos luchadores, somos trabajadores y buscamos un futuro mejor para toda nuestra familia. Hoy por nuestros hijos, mañana por nuestros nietos. Y ellos que hoy están acá también van a subirse a este escenario a seguir diciendo que la sangre de los compañeros que se cayó en este puente no se negocia con nadie, con ningún gobierno de turno. El gobierno lo que tiene que hacer es darnos un trabajo digno y darnos un futuro para todos nosotros, porque eso fue lo que Maxi vino a reclamar acá. Maxi vino a reclamar un trabajo digno, un futuro mejor, y me lo sacaron hace 12 años. Pero nosotros seguimos de pie y nunca vamos a bajar los brazos. Pero sí, a lo largo de estos 12 años nos hemos encontrado con que hemos perdido un montón de compañeros más. Pero con esos familiares seguimos luchando. Hoy hay una marcha por Paulina Lego, donde a su vez se recordará a Maxi y a Darío. Y es un triunfo el que hace Alberto Lego al llevar adelante la marcha de hoy, porque a través de la lucha que él lleva hace 8 años logró de que el juez y el fiscal que estaba a frente de la causa fueran destituidos y un juez competente como el que nosotros estamos pidiendo en la causa federal llevar adelante el esclarecimiento del asesinato de Paulina. Lo mismo le exijo al juez Ariel Lijo, la apertura de la causa, que se vuelva a reactivar, que desde Dualde hasta Aníbal Fernández y todos los que siguen sean llamados a declarar como imputados en la causa y tengamos justicia. Los responsables políticos de este gobierno deben pagar su condena, y no solamente la condena social que tienen, sino con la justicia, con la que todos estamos reclamando, con la que el gobierno se llena la boca hablando mal cuando le conviene, y cuando le conviene habla bien porque sale a fallar a favor del gobierno. Es injusto. El pobre tiene el mismo derecho que el empresario, como el mismo derecho que tiene el funcionario. Nosotros queremos justicia y la vamos a hacer en la calle, luchando y nunca negociando con nadie. Muchas gracias.